ser un animal. Nadie me va a atacar. Ya no volverá a tratarme tan mal. Óyeme, que nadie te va a ayudar. Óyeme, tú solo te has de defender. De hacer